Lección 6, del 2 al 8 de febrero. El pueblo de Dios es sellado. Apocalipsis 7:14. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sábado 2 de febrero. ¿Listo para el sello? Introducción. Segunda de Pedro 3:13. El tema del regreso de Cristo recorre toda la Biblia como un hilo, desde el comienzo del Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento. Es la bendita esperanza futura con la que cada verdadero cristiano vive. Nuestra perspectiva del futuro debería ser la base de nuestra manera de vivir hoy. Así, la anticipación por el regreso de Cristo viene con una responsabilidad que debemos ejercer en esta vida. Cuando regrese el Señor, cada persona se presentará ante Él para responsabilizarse por cómo vivió. Somos mayordomos, a quienes se nos ha confiado tiempo, dinero, talentos y otras responsabilidades que nos fueron dados con el objetivo de que los utilizáramos para la causa de Cristo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos listos para su regreso? Cristo nos exhorta a estar listos para su regreso porque Él juzgará a todos en esto. Muchos cristianos se han vuelto impacientes por la segunda venida de Cristo. Algunos no han cumplido con sus compromisos y otros han cambiado sus planes a medida que pasaba el tiempo. Sin embargo, la Biblia nos advierte, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Pedro provee una respuesta adecuada a lo que muchas personas consideran un retraso por parte del Señor en cumplir la promesa de su regreso. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Esta perspectiva es confirmada en Apocalipsis 7:1 al 3. La Biblia nos da la razón por la que Cristo parece estar tardando en volver. Les está dando a todos una oportunidad más para arrepentirse y unirse a quienes tendrán su sello. En su infinita misericordia y amor, Cristo espera a los seres humanos impíos y les ofrece más tiempo de gracia para que puedan renunciar a sus pecados y encontrar salvación por medio de la sangre del Cordero. Entonces, ¿qué debemos hacer a fin de estar listos para ser sellados? La cualificación para recibir el sello de Dios se basa en nuestra habilidad de caminar en la luz, como Dios mismo está en la luz. Pedro escribe, «Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz». Primera de Pedro 3:14. Al esperar con ansias la segunda venida de Cristo, tenemos el deber de mantenernos puros e irreprensibles como un paso para recibir el sello. Domingo 3 de febrero. ¿Estás entre los sellados? Evidencia. Apocalipsis capítulo 7 versículos 4 al 8. Para entender el Apocalipsis es importante notar que las cifras y las imágenes que se utilizan pueden no ser literales. En lugar de eso, señalan a algo mucho más grande, que debe ser importante para quienes viven en esta era. Sobre Apocalipsis 7, 4 al 8, es importante preguntarnos no solo si el número es simbólico, sino también si estaremos contados en este número cuando allá se pase lista. Por tanto, ¿quiénes son las 144.000 personas descritas en la visión? Si consideramos que toda la escena es simbólica, podemos llegar a la conclusión de que el número se refiere a aquellos que serán salvos al final. Representa a los siervos de Dios, los cristianos de todas las edades hasta el fin del mundo. El número 144.000 está formado por el número 12.000 multiplicado por sí mismo. Según un comentador, este número representa lo completo y perfecto en su máxima expresión. Significa que ni uno de quienes son dignos será pasado por alto y olvidado. También conlleva el pensamiento de que el universo natural, los poderes del mal y los estragos del tiempo no interferirán con los planes de Dios hasta que todos se cumplan. Así, 144.000 simboliza el número completo de redimidos que habrá cuando este mundo llegue a su fin. Es un número definitivo, desconocido para nosotros, pero con seguridad conocido para Dios, y tiene importancia para los cristianos que viven en esta época. La visión, según lo expresa este pasaje, demuestra que Dios tiene un propósito que cumplir con su pueblo, aún ante tribulaciones acérrimas. Dios tiene la intención de sellar a un remanente de su pueblo que estará sobre la faz de la tierra cuando Cristo regrese. En Apocalipsis 14 se detalla el carácter de los 144.000 escogidos. Este número representa a una iglesia pura y virgen, libre de corrupción por adulterio espiritual o moral. Solo quienes se aferren a Cristo en la generación del anticristo pueden recibir el sello y celebrar. Con el Cordero. La visión de Juan nos exhorta a hacer lo que Dios requiere de nosotros para estar entre los que recibirán el sello de la redención. También nos enseña que Dios siempre tiene un remanente en la tierra, personas que se mantendrán en sus preceptos aún en las adversidades más grandes. Cuando Dios envió el diluvio a la tierra, separó a Noé y a su familia del resto de la raza humana, y el diluvio no los lastimó. Cuando Dios destruyó Jericó, protegió a Rahab y a su familia, y de manera similar, en un momento de gran tribulación, se le dará protección a este grupo de 144.000 israelitas. Para pensar y debatir. ¿Qué deberíamos hacer como iglesia para estar entre los sellados? Lunes 4 de febrero. El sello del Dios viviente. Logos. Apocalipsis 7, 1 al 3, 7, 4 al 8 y 14, 1 al 5. Detener los vientos. Apocalipsis 7, 1 al 3. Una de las grandes preguntas que debemos hacernos en cuanto al capítulo 7 del Apocalipsis es: ¿por qué fue importante detener los vientos? En otro lugar, la Biblia usa la palabra vientos para denotar un periodo de desastres que incluyen plagas y hambruna. Eso está en Ezequiel 5:12. El uso de viento en Apocalipsis 7 implica una metáfora sobre la ira de Dios que caerá sobre el mundo justo antes de la segunda venida de Cristo. Esta ira incluye todo tipo de tribulaciones: guerras, enfermedades incurables, desacuerdos políticos, embarazos de adolescentes, drogas y más. Antes de derramar su ira sobre la tierra desobediente, Cristo espera un poco más para darle a cada hijo e hija una oportunidad de estar con Él en el cierre final de este mundo. En 2 Pedro 3:9 aprendemos sobre Dios, que Él es paciente para con nosotros. Dios quiere que volvamos a Él en arrepentimiento. Es importante saber que estamos viviendo en una época en que el pueblo de Dios está siendo sellado. ¿Y nosotros elegiremos recibir el sello? El pueblo sellado de Dios. Apocalipsis 7, versículos 4 al 8. La Biblia deja en claro quién recibirá el sello, la cantidad y sus tribus, desde la tribu de Judá hasta la de Benjamín. 12.000 de cada tribu son sellados. Juan usa esta imaginería para representar a toda la generación del pueblo de Dios, a quienes estarán del lado de Cristo al final. Una cosa es decir que se es cristiano y otra cosa es mantener los principios del verdadero cristianismo. El número 144.000 es una representación de aquellos que serán perseguidos hasta el fin. Es derivado de las 12 tribus de Israel que Cristo el Salvador originó. La gran multitud. Apocalipsis capítulo 7 versículos 9 al 14. En Apocalipsis 7:9, Juan ve una gran multitud que nadie puede contar. También ve personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo reunidas ante el Cordero. El Evangelio de salvación es como la semilla de mostaza que al plantarla crece hasta ser un árbol poderoso que provee refugio y sombra a todo tipo de animales y personas. Todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador personal tiene la posibilidad de celebrar con Él al final. El pueblo sellado de Dios es el producto de la semilla del Evangelio de salvación. Si hemos de estar de pie con el Cordero en el monte Sión cuando el mundo termine, entonces debemos aceptar el mensaje de salvación que nos trae Cristo y sus representantes de todo el mundo. Los que siguen al Cordero. Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 5. Un poco antes en la Biblia, Cristo es reconocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. En el Apocalipsis, Juan ve al Cordero y a quienes lo siguen. ¿Y quiénes son los seguidores del Cordero? Para comenzar, el número 144.000 denota al pueblo sellado de todos los rincones del mundo. En la visión, Juan nota las características del pueblo sellado. Los seguidores del Cordero. Una cualidad que sobresale es que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús, tal como lo relata Apocalipsis 14:12. De manera importante, Cristo aparece aquí como el verdadero Cordero que cubre a sus seguidores y a su iglesia con su sangre que derramó en la cruz para hacerlos victoriosos aún en medio de tribulaciones. Otra característica de los seguidores del Cordero es la marca distintiva que lleva cada uno de ellos, el nombre de Dios en su frente. Esto confirma que han hecho una declaración valiente y abierta de su fe en Dios y en Cristo, y que la han demostrado en palabra y en hechos. Además, los elegidos del Cordero conocen un solo deber: ofrecer felicitaciones y alabanzas a Dios y a Cristo en un lenguaje que solo los redimidos pueden entender. Los cristianos que vivimos en los días anteriores al fin del tiempo, tenemos una elección que hacer. O nos unimos con quienes siguen al Cordero, o permanecemos en el mundo y enfrentamos la ira de Dios. Salvación a Dios y el Cordero. Apocalipsis 14:5. En Apocalipsis 14:5 se revela el carácter y la descripción de quienes siguen al Cordero. Primero, son castos y puros, son vírgenes, no están corrompidos. Los seguidores del Cordero no deben corromperse con un adulterio corporal o espiritual, deben guardarse de los pecados de la generación del anticristo. En segundo lugar, los seguidores del Cordero mantienen una inquebrantable lealtad y adherencia a Dios. Guardan el primer mandamiento que dice: «No tengas otros dioses además de mí». Éxodo 20:3. Jehová, el Eterno, el que existe por sí mismo, el no creado, el que es la fuente y el sustentador de todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o su servicio. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio, es para nosotros un Dios. Por sobre todo, los seguidores del Cordero son un remanente feliz que le da siempre gloria a Cristo. El sello del Dios viviente está reservado para personas con estas características. Para pensar y debatir. ¿Por cuánto tiempo piensas que Dios debería detener los vientos? ¿Qué otras características para recibir el sello de Dios puedes agregar a las mencionadas? Martes 5 de febrero. Pensamientos sobre los sellados. Testimonio. Apocalipsis 7:14. Cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los feroces vientos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se soltarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Por tanto, el sello es una garantía divina de perfecta seguridad sobre los escogidos de Dios. El sello indica que eres un elegido de Dios, eres propiedad del Señor. Este plan máximo de Dios para salvar a su pueblo enfurece aún más a Satanás. Satanás está en este tiempo de sellamiento valiéndose de todo artificio para desviar las mentes del pueblo de Dios de la verdad presente y para hacerlo vacilar. Vi que Dios extendía una cubierta sobre su pueblo para protegerlo en tiempo de aflicción, y toda alma que se hubiese decidido por la verdad y fuese de corazón puro debía ser cobijada por la cubierta del Todopoderoso. No se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los sellados son inconmovibles. Es una marca que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel destructor debe ver esa marca de redención. La mente inteligente ha visto la señal de la cruz del Calvario en los hijos y las hijas que el Señor ha adoptado. Queda eliminado el pecado de la transgresión de la ley de Dios. Tienen puestos los vestidos de bodas y son obedientes y fieles a todos los mandatos de Dios. Pero, ¿por qué Dios debe esperar un poco más antes de destruir el mundo? Los frascos de la ira de Dios no pueden ser derramados para destruir a los impíos y sus obras hasta que todo el pueblo de Dios haya sido juzgado y los casos de los vivos, así como los de los muertos, estén decididos. Y aún después de que los santos hayan sido sellados con el sello del Dios viviente, sus elegidos tendrán pruebas individuales. Vendrán aflicciones personales, pero el horno es vigilado muy de cerca por un ojo que no permitirá que el oro sea consumido, La indeleble marca de Dios está sobre ellos. Dios puede alegar que su propio nombre está escrito allí. El Señor los ha encerrado. Su destino está escrito. Dios, Nueva Jerusalén, son propiedad de Dios, su posesión. Para pensar y debatir. ¿Cuál es la importancia del sello de Dios para una persona que ha estado viviendo y todavía vive en pecado? Miércoles 6 de febrero. Las características de los sellados. ¿Cómo hacer? Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 5. Nuestro estudio de esta semana trata del pueblo sellado de Dios. Por lo tanto, es necesario que tomemos tiempo para analizar lo que debemos hacer a fin de obtener el sello. En su significado literal, un sello es un artefacto que deja una impresión para mostrar propiedad, acuerdo o autenticidad. En tiempos antiguos, los sellos estaban hechos de piedras, pedazos de marfil o madera, con letras o diseños tallados. Eso está en Éxodo 28:11. Un sello implica una marca de autenticidad, posesión o autoría. Esther 8:10. Apocalipsis 14 comienza con el triunfo real de Cristo y su pueblo sellado. Juan pinta una imagen de los eventos justo antes de la destrucción final del mundo malvado. En la visión, Juan les asegura a los cristianos que el Cordero triunfará al final junto con sus seguidores escogidos. La escena en el comienzo de este capítulo presenta a Cristo en su capacidad oficial de Cordero expiatorio con los 144.000 seguidores sellados. Los seguidores sellados tienen características especiales, una de las cuales es el nombre del Padre escrito en su frente. Esta es una demostración abierta de que son hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para esta generación, es importante el carácter que debemos cultivar a fin de ser contados entre los sellados de Dios. Castidad y pureza. El mundo ofrece muchas cosas temporales con el potencial de tentar a los cristianos a desviarse en su trayecto espiritual. En esta visión, Juan habla de la multitud con el Cordero como el pueblo que no se ha corrompido de ninguna manera. Para estar de pie con Cristo a su debido tiempo, debemos rechazar el pecado y todas sus raíces. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 23. Lealtad absoluta a Cristo. El deber principal de los sellados es glorificar a Cristo y adherirse a sus principios. Como seguidores de Cristo tenemos la obligación de seguir la conducción de su palabra, su espíritu y su providencia. Debemos dejar que Cristo nos guíe de la manera y al lugar que Él decida. Redención. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Para recibir el sello de Dios, debemos repudiar nuestra vieja naturaleza y adoptar una vida nueva con Cristo, por medio de su misericordia redentora. Cristo separará a los escogidos del resto del mundo. Para pensar y debatir. ¿De qué forma podemos identificar a las personas que tienen el sello de Dios? ¿Es algo visible que todos podemos ver? ¿Es posible que una persona que ha tenido una vida de pecado en el pasado llegue a ser pura? Jueves 7 de febrero. Las bendiciones de los sellados. Opinión. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 14. Juan describe a una gran multitud que está en el cielo y delante del trono y del Cordero. Apocalipsis 7, 9 al 14. La multitud representa a los salvados, los redimidos, sellados para heredar el reino de Dios. Estar ante el trono celestial es un gran honor. Juan describe a la multitud como vistiendo ropas blancas, algo que estaba reservado para los santos. Apocalipsis 6, 11. Las ropas blancas representan el nivel de pureza que se espera del pueblo de Dios. Tienen ramas de palma en sus manos y manifiestan un sentimiento de victoria, celebración y liberación. Levítico 23:40. En una demostración de solidaridad, la multitud exclama a gran voz: "La salvación viene de nuestro Dios." Apocalipsis 7:10. Su palabra es un testimonio de que se regocijan en la verdad y de que la salvación solo es posible por medio de Dios y del Cordero. Juan 14:6, Hechos 4:12. Nuestro deber como seres creados y como iglesia es alabar y glorificar a Dios por la eternidad, en el cielo. Nuestro papel principal será alabar y reconocer la gloria de Dios y del Cordero. Pero, ¿cuáles son los beneficios que obtendrán los escogidos de Dios? La primera bendición es que tendrán la oportunidad de aparecer ante el trono de Dios. Este es un privilegio mucho mayor que compartir un pabellón presidencial en este mundo. En segundo lugar, Dios mismo protege a los sellados. La Biblia explica que el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Apocalipsis 7:15. Cristo, con toda la autoridad dada a Él por el Padre, guiará a los sellados a las fuentes de agua viva. No habrá más lágrimas, pues Dios se las enjugará. Esta es una gran garantía para los santos que sufrieron por causa del Señor durante su vida en este mundo. La elección de permanecer del lado de Dios conlleva una gran responsabilidad y un premio. Si esperamos heredar el reino de Dios, debemos prepararnos para la guerra con el enemigo. Pero las bendiciones y el premio último por nuestro sufrimiento superan las luchas, el dolor y el sufrimiento que podamos experimentar en este mundo. Podemos reclamar las bendiciones de los sellados. Lo que debemos hacer es elegir permanecer con el Cordero durante el tiempo del fin. Para pensar y debatir. ¿Cuáles son algunas de las cosas que nos pueden obstaculizar ser sellados? ¿Qué rol podemos cumplir como iglesia para recibir el sello de Dios? Viernes 8 de febrero, el sello de justicia. Explora Romanos 3:22. En resumen, el sello del pueblo de Dios es una prueba de que pertenecemos al sellador. El sello protege, muestra permanencia y expone la prominencia del pueblo sellado. Por sobre todo, el sello demuestra poder y da paz tanto a los sellados como al sellador. Sin importar nuestros pecados pasados, nuestra raza, género o trasfondo, Dios nos da a todos la misma oportunidad de ser parte de su pueblo sellado. Está dispuesto a sellarnos por la sangre de Cristo por medio del Espíritu Santo. Actividades sugeridas. Haz una lista de elementos de tu casa, aula u oficina que te gustaría sellar. ¿Cuál es la diferencia entre los elementos con el sello y los que no lo tienen? Piensa cómo esta actividad está relacionada con la lección de esta semana. Mira un documental sobre la persecución a cristianos en distintas partes del mundo. ¿Qué te enseña esto sobre el precio que deben pagar los cristianos por su lealtad? Escribe sobre las características de Cristo. Identifica cuáles de ellas faltan en tu vida que pueden dificultar que recibas el sello de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a desarrollar las características que te faltan y a usarlas para la causa de Dios. Lee Apocalipsis 14:1 al 5 y haz dos columnas. En una, escribe las características de quienes están con el Cordero en el Monte Sión. En la otra, escribe tus propias características. Compara las dos columnas e identifica cuáles te faltan y de qué modo puedes adquirirlas. Escucha canciones cristianas que resalten el amor de Dios por su pueblo escogido. Interpreta la visión de Juan en relación con el estado actual de la iglesia. ¿Qué problemas afloran en tu interpretación? Lectura adicional. Mateo 25:46, Juan 3:16, Efesios 4:4, Elena de White, Mensajes Selectos, tomo 3, página 495. Más preguntas del folleto de adultos. Lee Apocalipsis 7:1 al 3 y 2 de Pedro 3:9 al 14. ¿Qué ve Juan? ¿Cuánto tiempo se supone que los ángeles frenarán los vientos? ¿Qué pasará cuando el sellamiento haya concluido? Pablo nos advierte que no entristezcamos al Espíritu Santo que nos selló. Efesios 4:30. ¿Qué significa eso? ¿Cómo agraviamos al Espíritu Santo? Una vez que tengas la respuesta, ¿qué decisiones puedes tomar que te ayuden a no entristecerlo? Quizá no siempre nos sintamos cómodos con la simbología militar, aunque es común en la Biblia. El hecho de tener presente la realidad del gran conflicto, ¿cómo nos ayuda a comprender lo apropiada que es realmente la simbología militar? Sí, estamos vestidos con la justicia de Cristo, un don de fe. Pero, ¿cómo podemos conservar esa fe y permanecer fieles en medio de las pruebas y las tribulaciones? O aún más, ¿cómo conservar esa fe y esa fidelidad en tiempos de tranquilidad y prosperidad? Deuteronomios, capítulo 8, versículos 11 al 17. Lee Apocalipsis 14:1 al 5. ¿Cuáles son las tres características principales de los 144.000 santos? ¿En qué aspectos estas características se relacionan con la descripción de los santos del tiempo del fin de Apocalipsis 14:12? ¿Cómo podemos estar en peligro de cometer fornicación espiritual, incluso sin saberlo? ¿Por qué nos engañamos si creemos que no corremos ese peligro? Lee Apocalipsis 14, 5 y 2 de Pedro 3, 14. Apocalipsis afirma que el pueblo de Dios del tiempo del fin es intachable. ¿Cómo se puede lograr este estado? Necesitamos ser refinados, limpios de toda mundanalidad, hasta que reflejemos la imagen de nuestro Salvador y lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando termine el conflicto de la vida, cuando la armadura sea colocada a los pies de Jesús, cuando los santos de Dios sean glorificados, entonces y solo entonces será seguro afirmar que somos salvos y sin pecado. Mensajes Selectos, tomo 3, página 405 y 406. ¿Cómo podemos vivir una vida de santificación en preparación activa para la eternidad y sin caer en las trampas del perfeccionismo y la santidad fanática? ¿Por qué debemos mantener siempre presentes las grandes verdades que se encuentran en Romanos 3, 19 al 23? Una característica importante de los 144.000 santos del tiempo del fin es que entonan un canto nuevo. Al pensar en tu propia vida, tu experiencia espiritual actual, ¿expresa una canción de una experiencia reciente con Dios? ¿O tu vida refleja historias obsoletas de las obras de Dios por carecer de evidencias de compromiso actual en tu vida? ¿En qué medida tu vida actual refleja un cántico nuevo de tu andar espiritual y de tu experiencia con Cristo? ¿Cuál es la diferencia entre conocer a Cristo y conocerlo verdaderamente? Si alguien te preguntara, ¿cómo es Cristo? ¿Qué responderías y por qué? Visítanos en www.escuelasabatica.es. ¡Te esperamos! Brilla cual luz en la oscuridad.